Aquí en la radio Puente Alto, en esta exquisita noche de verano bastante agradable, fresca, somos felices de estar nuevamente con ustedes. A ver. Estamos. Tenemos. Para comenzar y para entrar en materia, tenemos un audio que si la producción lo pasa podríamos darnos un barniz de lo que está pasando en la guerra. Como no se habla mucho de eso, la gente cree que ya va perdiendo importancia. Y eso no es así. Estamos muy. Vamos entonces. Y luego del audio lo comentamos, si les parece. Si nos detenemos solo unos segundos a repasar mentalmente la historia de las relaciones de Europa con Rusia y en la situación en que actualmente estamos en Europa, solo me viene una pregunta a la cabeza. En pleno siglo XXI, ¿Tenemos un ¿cómo audio? hemos podido dejarnos arrastrar a esta auténtica locura a la que nos ha llevado Estados Unidos? El pueblo trabajador europeo no puede permanecer callado ante semejante locura. Alguien tiene que alzar la voz contra las fascistas burguesías que nos quieren llevar a la extinción. ¿Todavía creemos que podemos estar sentados delante de la televisión creyendo que aquí no pasa nada? ¿Todavía podemos pensar que esta guerra que las burguesías mundiales le tienen declarada a Rusia es una guerra más de las muchas que han provocado? Madre mía, qué insensatez. Actualmente yo no veo una salida. No sé a quién le corresponderá aceptar una solución salomónica que pueda detener esta guerra. No creo que la haya. Además, Ucrania alardea de que ya se convirtió de facto en miembro de la OTAN, cosa que es cierta. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Rybnikov, dice que se unió a la Alianza del Atlántico Norte. Y cree que el país ya se ha convertido en miembro de facto de la OTAN, y espera el registro legal de este hecho en un futuro próximo. Ucrania como país, y las Fuerzas Armadas de Ucrania, se convirtieron en miembros de la OTAN de facto, aunque no de jure. Tenemos armas de la OTAN y un entrenamiento de cómo usarlas. Estoy seguro de que en un futuro próximo nos convertiremos en miembros de jure de la OTAN, dijo Reznikov en una entrevista con la BBC. También espera que Kiev reciba tanques, aviones de combate y lanzamisiles de largo alcance de socios occidentales para continuar las operaciones de combate. Pues todo esto que dice el ministro ucraniano es totalmente cierto, real como la vida misma, y en eso está afanada la OTAN ahora mismo. Llevando armamento masivamente al este de Europa, en formación para la gran batalla contra Rusia, que nadie nos cuente una milonga distinta para despistarnos con eufemismos baratos. Eufemismos como que la OTAN tiene todo el derecho del mundo de poner en las puertas de Moscú todo un ejército invasor armado hasta los dientes. Pero ¿quién se ha creído la OTAN que es, en el contexto mundial actual? Dejemos en paz a Rusia, a China y a Irán, y trabajen por el bienestar de sus trabajadores y no de sus burguesías. Que ya está bien, joder, a la mierda las burguesías. Por eso me digo, ¿cómo nos hemos podido dejar arrastrar la clase trabajadora que es la que ponemos los muertos a esta locura impuesta por Estados Unidos? Estamos enfermos de verdad. Ese es el gran triunfo de Falsimedia. Nos han abducido los cerebros. Bueno, ahí teníamos un audio que nos da un panorama general de lo que es hoy día la guerra. Esta semana hemos tenido el foro de Davos. Todos los años en Suiza, en Davos, se hace un foro de las, no las élites, sino que son los sirvientes de las élites, pero que de alguna manera interpretan los deseos de, de los dueños. Y la temática han sido dos. Por un lado, la desglobalización que se está produciendo, porque recordemos que hace unos años atrás había habido un impulso fuerte a la globalización. Estábamos hablando de la Agenda 2030 y todo, y la Agenda 21 modificada en la 2030, todo este Foro Económico Mundial en Davos el 2021, que fue cuando hablaron de no tendrás nada y serás feliz. Y sin embargo, ahora están preocupados porque se está produciendo no la globalización, sino que se está la globalización en reversa, digamos. Está desglobalizándose el sistema. ¿Por qué? Por la acción de la guerra. La guerra entre Rusia y la OTAN, que ya no está declarada, pero es probable que existe la posibilidad remota de que mañana los miembros del G7, después de la reunión de Davos, la declaren. Porque Ucrania tiene que seguir en guerra, porque hay muchas voces que dicen que Ucrania ya perdió la guerra. Pero eso no puede quedar de manifiesto por ningún motivo, porque si no se acaba la OTAN. Entonces van a seguir en guerra miembros de la OTAN. Ya no hay ningún descaro ya, y van a seguir con la guerra en Ucrania y probablemente luego en otros países. Porque Rusia no va a aceptar por ningún motivo ya que le pongan armas en su frontera. Y no creo que me equivoque si les digo que Rusia va a seguir con Letonia, Estonia, Polonia, Rumania y todos los países que tienen armas y que están, Rumania no está en frontera con Rusia, pero está muy cerca de la frontera, muy cerca. Entonces, van a seguir con otros países. Rusia va a seguir porque ya se da cuenta que posibilidades de acuerdo no hay. Con Ucrania, cero, no vale la pena. Y con la OTAN o con Occidente, tampoco, menos, porque los acuerdos que hacen ellos no los respetan. Y eso no lo digo yo, ni siquiera lo dice Putin, sino que lo dijo una persona de Occidente, que fue la ex primer ministro Angela Merkel, que dijo que el acuerdo de Minsk había sido solo para ganar tiempo, para darle tiempo a Ucrania para que se armara. Eso significa que expresamente dice que la guerra fue preparada. Lo dicen ellos. No lo dijo Putin. Entonces ya las cosas quedan en evidencia extrema. La situación es extrema y resulta que esta situación no se ve por dónde vaya a desescalar. Todo lo contrario, cada día se agrava más y el desenlace nosotros lo sabemos. A lo mejor no queremos hablarlo, no queremos mencionarlo para hacer como que no lo vemos, pero todos sabemos hacia dónde vamos. Es inevitable, porque Rusia no va a perder la guerra, no puede perder la guerra, y lo han dicho en todos los tonos, por ningún motivo. Y la OTAN, a pedido de las élites occidentales, dice que no pueden perder la guerra porque ellos no quieren cambiar su sistema de vida, así que hay que ir con todo. Entonces, ¿para dónde vamos, mis queridos auditores? Nuevamente les preguntamos, ¿para dónde vamos? Bueno, eso es un poquito el panorama de la guerra. No quería alargarme demasiado, pero es demasiado importante y demasiado grave la situación. La gente, yo cuando digo eso, es porque siempre estoy hablando con la gente y dice la gente, no, pero la guerra, y como diciendo, ¿y en qué está la guerra? Como diciendo, ¿y sigue la guerra todavía? Con una soltura de cuerpo, con una indiferencia, con una cosa pero tan brutal, que a mí me espanta cómo está la gente, realmente me deprime No por mí, sino por ellos, porque realmente van, así van a la perdición absoluta, viviendo en su mundo chiquitito, egoísta de su metro cuadrado, pensando en sus proyectos mundanos, en pensar que tienen que tener un mejor sueldo, que tienen que hacer un posgrado, que tienen que hacer esto para mejorar su situación. Realmente a mí me dan ganas de llorar cuando escucho a esa gente así. De verdad que es una desconexión tan grande con la realidad que no sé qué puedo decir. Bueno, el término hombre de Davos por Klaus Schwab fue acuñado originalmente por el politólogo de Harvard, Samuel Huntington, en un ensayo titulado Almas Muertas. Pretendía describir a un miembro de una superclase global emergente o trabajadores de cuello dorado que debían más lealtad a la élite cosmopolita que a sus países. ¿Por qué hombres de Davos? ¿Por qué los miembros de esta clase, o al menos los de la clase dorada, se reúnen cada enero en Davos en una conferencia anual organizada por el Foro Económico Mundial, que se remonta a 1988? O sea, desde ahí que empezaron estas reuniones. La del 2021 fue relevante, la mencionamos muchas veces acá en esta radio. Thomas Fassi, coautor del Toby Green, del próximo libro Consenso COVID, ha escrito un buen texto sobre el Foro Económico Mundial, que como sabrán los lectores de este sitio, figura en muchas teorías conspirativas que han circulado en los últimos 21 meses. Fassi no cree que el Foro Económico Mundial sea culpable de intentar utilizar en secreto su influencia política global para perseguir una agenda política concreta, sino que lo hace abiertamente y desde hace años. La cuestión, en mi opinión, no es si Klaus Schwab y sus compinches están tratando de aplicar diversas políticas en diferentes países sin preocuparse por la responsabilidad democrática. Si eso es una conspiración, es una conspiración a la vista de todos. La cuestión es más bien cómo lo hace. Mi opinión es que el Fondo Monetario, perdón, el Foro Económico Mundial, a través de reuniones anuales como la que está a punto de comenzar en Davos, en realidad cuando se escribió este artículo no había comenzado, pero el Foro Económico Mundial, la reunión se produjo esta semana. Ha tenido tanto éxito vendiendo sus soluciones políticas a crisis como la pandemia, el calentamiento global y la infodemia. Haciendo relaciones públicas, podría decirse que no tiene que preocuparse por la mecánica de su aplicación. Ahí es donde se equivocan los teóricos de la conspiración. Hacen todo tipo de afirmaciones inverosímiles sobre el grado de control que ejercen Schwab y su camarilla de amigos multimillonarios sobre los altos dirigentes políticos, porque en su opinión es la única forma de entender el hecho de que tantos gobiernos bailen al son del Foro Económico Mundial. Como ya he argumentado, no es creíble afirmar que los Joe Biden, Rishi Sunak, Justin Trudeau, Mark Rutte y Jacinta Ardern y otros estén recibiendo instrucciones de Schwab o de alguno de sus intermediarios a través de un canal trasero porque A. alguien de su gobierno ya lo había filtrado. B. hay numerosas fuerzas en juego cuando se trata de la toma de decisiones políticas, sobre todo los acontecimientos, queridos muchachos, los acontecimientos. Y los deseos de una persona o camarilla de personas nunca son más que una consideración entre docenas, sino cientos. Las decisiones diarias que toman los líderes políticos son a menudo tan de última hora, caóticas y contradictorias, pareciendo seguir una agenda un día, solo para dar un giro de 180 grados al día siguiente, que la idea de que haya alguna inteligencia controladora o mente maestra detrás de estas decisiones simplemente no tiene sentido. Pero sobre todo, no hay necesidad de tal microgestión, porque los principales líderes políticos del mundo, con un puñado de excepciones, ya han adoptado la amplia agenda política del Fondo Monetario, perdón, del Foro Económico Mundial. Schwab es el intelectual público interno de la élite de poder mundial, no es un titiritero. De hecho, si intentara hacerlo, pronto perdería su influencia intelectual. La política sanitaria mundial y la preparación ante epidemias han sido durante mucho tiempo un foco de atención del Foro Económico Mundial. En 2017 se presentó en Davos la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias, una iniciativa destinada a garantizar el suministro de vacunas para emergencias mundiales y pandemias, financiado por gobiernos y donantes privados, incluido Bill Gates. En caso de pandemia, señalaron los organizadores, los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y el sector privado deberían proporcionar amplios recursos para la fabricación y distribución de grandes cantidades de vacunas mediante sólidas formas de cooperación público-privada. Así pues, se puede decir que cuando estalló la pandemia de COVID, el Foro Económico Mundial estaba bien posicionado para asumir un papel central en la respuesta a la pandemia. Fue en la reunión de Davos del 2020, celebrada el 21 al 24 de enero, pocas semanas después que se identificara el nuevo coronavirus en China, cuando la CEPI se reunió con el director general de Moderna, Stefan Van Zyl, para establecer planes de una vacuna anti-COVID-19. En colaboración con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, más adelante ese mismo año, la CEPI desempeñó un papel decisivo en la creación del acceso global para vacunas COVID-19, en colaboración con la OMS y la financiación de varias vacunas COVID. Esta coalición pública-privada y centrada en empresas, todas ellas vinculadas al fondo, al Foro Económico Mundial, y fuera del alcance de la rendición de la cuenta democrática, desempeñaron un papel crucial en la promoción de una respuesta a la pandemia centrada en vacunas e impulsada por los beneficios y posteriormente en la supervisión del despliegue de las vacunas. En otras palabras, la pandemia puso de manifiesto la consecuencia del impulso globalista del FEM durante décadas. Una vez más, sería erróneo considerar que se trata de una conspiración, ya que el Fondo Monetario, perdón, el Foro Económico Mundial siempre ha sido muy franco sobre sus objetivos. Se trata simplemente del resultado inevitable de un enfoque multipartito en el que los intereses privados y filantrópicos tienen más voz en los asuntos mundiales que la mayoría de los gobiernos. Lo preocupante, sin embargo, es que el Foro Económico Mundial está promoviendo ahora el mismo enfoque de arriba, impulsando por las empresas una amplia gama de otros ámbitos, desde la energía, la alimentación, pasando por políticas de vigilancia mundial, con consecuencias igualmente dramáticas. Hay una razón por la que los gobiernos perecen a menudo tan dispuestos a seguir estas políticas, incluso frente a la oposición generalizada de la sociedad, y es que la estrategia del Foro Económico Mundial a lo largo de los años no solo ha consistido en restar poder a los gobiernos, sino también en infiltrarse en ellos. Schwab en 2017 admitió haber utilizado a los jóvenes líderes globales para penetrar en los gabinetes de varios gobiernos, y añadió que en el 2017, mal de la mitad del gabinete del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, habían sido miembros del programa. Más recientemente, tras la propuesta del, perdón, tras la propuesta del ministro holandés Mark Rutte de recortar dramáticamente y drásticamente las emisiones de nitrógeno en línea con las políticas verdes inspiradas por el Foro Económico Mundial. Recuerdan que hablaban de, junto a la Agenda 2030, de desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible se refería a disminuir las emisiones de CO2, lo que provocó grandes protestas en el país. Los críticos llamaron la atención sobre el hecho de que, además que el propio Ruth mantiene estrechos vínculos con la FEM, su ministra de Asuntos Sociales y de Empleo fue elegida la joven líder global del FEM en 2008, mientras que su vicepresidente, ministra y ministra de Finanzas, Sigrid Kaag, es colaboradora del programa del FEM. En última instancia, no se puede negar que el Foro Económico Mundial ejerce un inmenso poder que ha cimentado el dominio de la clase capitalística nacional y transnacional, hasta un grado nunca visto en la historia. Pero es importante reconocer que su poder es sólo una manifestación del poder de la superclase, que representa un grupo minúsculo que, según los investigadores, no supera las 6.000 a 7.000 personas. Esos son multimillonarios. Esos son de élite. Todos esos tienen búnker asegurado. Eso representa el 0.0001% de la población mundial. Y que, sin embargo, es más poderoso que cualquier clase social que el mundo haya conocido jamás. Samuel Huntington, a quien se atribuye la invención del término del hombre de Davos, sostenía que los miembros de esta élite mundial tienen poca necesidad de lealtad nacional. Considera las fronteras nacionales como obstáculos que afortunadamente están desapareciendo y ven los gobiernos nacionales como residuos del pasado cuya única función útil es facilitar las operaciones globales de élite. Bueno, en definitiva, es siniestro este personaje, Klaus Schwab, absolutamente siniestro. Ahora vamos a cambiar de tema, pero antes de cambiar de tema, tenemos un audio que es espectacular para situarnos. Es un audio de un vidente X, que no es Giorgio Mongiovanni, y quien les va a decir para que vea que varios son los que están diciendo más o menos lo mismo. Sucediendo en el mundo, algunos de ustedes ya se encuentran muy bien preparados, no están demasiado bien preparados, pero yo me doy cuenta que la mayoría no ha preparado sus almas, y esto hará que fallen en las duras pruebas que están por venir, porque el pecado es difícil de quitar de los corazones de los hombres. Yo les entrego grandes y poderosas bendiciones a todos aquellos que me lo piden. Es importante que se confiesen ahora mismo, pues todo lo malo que hay en ustedes debe de ser ahora mismo removido. No pequen más en contra mía. Valoren el tiempo que se les está entregando. Aprecien siempre a aquellos que están cerca de ustedes, a las personas que aman. Sean generosos con ellos, porque no estarán demasiado tiempo ya en este mundo. Muchos tendrán que caminar conmigo. Otros se marcharán para predicar mi evangelio por el mundo. Pero todos quiero que estén en mis brazos. Es por eso que siempre les otorgaré consuelo y provisión. Recibirán entonces mi gloria por todos sus buenos trabajos realizados. Tendré que llamar a muchas de estas personas a mi casa. Deben de entenderlo, hijos míos. Así es como debe de ser. En la tierra, la era de la transición ya ha comenzado. Es por eso que muchos de ustedes no han entendido que el tiempo de la misericordia debe de retirarse ahora mismo. Deben de ser generosos y cariñosos. Deben de serlo ahora mismo. No dejen de dar amor. Es lo único que ustedes pueden entregar en estos momentos. Y aunque la tierra no vea el verdadero valor de lo que ustedes están entregando, créanme que se quedará marcado como una huella en las personas que permanezcan aquí. Hay una gran nube de testigos en este mundo que ven los sacrificios que están haciendo, y es por eso que sus recompensas están siendo apiladas, para que cuando lleguen a su hogar celestial puedan contar cada una de estas. Yo observo cada uno de sus actos, cada palabra desagradable, cada mirada de juicio que han hecho. Todo esto tienen que dejarlo ya atrás. No están en tiempo para recibir malas recompensas, sino que están en tiempo aún de convertir corazones. Y lo principal es convertir el suyo para que puedan llegar conmigo. Hay de los que dudan de mis juicios, porque muchos de ellos se perderán irremediablemente. No hay tiempo para que sigan haciendo su vida de manera normal, porque el tiempo me pertenece y este está por terminar. Entonces, Tengo una visión. El Señor me está mostrando que hay un enemigo oculto. No puedo ver en dónde está, pero veo que hay algo que ataca. Es como un leopardo, pero viene desde las aguas. Entonces puedo ver que lo que está atacando es la Estatua de la Libertad. La bestia está nadando, y de esta manera llega y destruye todo lo que está a su paso. Al principio tiene un andar lento, pero después todo cae. Hijos míos, les he dicho repetidamente que el fin de todas las cosas llegará mucho antes de lo que ustedes esperan. Yo me estoy moviendo para juzgar a las naciones que se han apartado de mí. Estados Unidos es una de las naciones que ya no me ama. Es por eso que su juicio será muy feroz. Será entregado a sus enemigos y entonces será poseído por completo. La sangre será derramada dentro de sus fronteras y nadie vendrá a salvarlos. Solo mi pueblo, que continuamente busca mi rostro, sabrá en dónde refugiarse. Miren y verán cómo comienza este juicio a las naciones, porque mi mano ya se está moviendo lentamente. Pronto estallarán grandes guerras y todas las naciones serán atraídas a ella. Los participantes de estas batallas finalmente tomarán sus posiciones en un momento. Es el momento en el que mi santa palabra se lleve a cabo. Todos ustedes están por vivir el fin. Ya les he dicho, pequeños míos, la vida en la tierra está casi terminada, pero hay cosas en las que ustedes han creído y se preguntan si aún sucederán, si aún hay tiempo para poder recibir promesas, si aún hay tiempo para poder seguir trabajando para llevar a cabo esos sueños. Pequeños míos, ya no existe tiempo. El único tiempo que les queda en estos momentos... Bueno, ahí teníamos un audio que va exactamente en la misma dirección de lo que nos está diciendo hoy día Giorgio Bondiwani. ¿Y qué es lo que venimos conversando hace mucho rato, no? Él habla de que el tiempo de la misericordia se está terminando, o sea, se tiene que terminar, y va a empezar el tiempo de la justicia. Y el tiempo de la justicia es justamente el comienzo del gran abismo. Y entonces, y también hemos hablado, cuando hemos mencionado el tema del aviso, les hemos dicho que en ese momento ya no va a haber posibilidades de llevar la vida que llevamos después del aviso. Entonces, ¿dónde quedan los proyectos mundanos? ¿Dónde quedan los proyectos futuros? No existe posibilidad. El único camino que va a quedar en ese momento es la vida espiritual. Entonces, es lo que le venimos diciendo de distintas formas, por distintos medios, lo que tenemos que hacer. No hay alternativa. Seguimos entonces. La serpiente solar, responde el científico extraterrestre. La misión de la sonda solar Orbiter, un proyecto de la Agencia Espacial Europea, ESA, tuvo su inicio el 10 de febrero del 2020. El lanzamiento tuvo lugar desde el Centro Espacial John Kennedy, en Florida, y ha alcanzado el espacio a través de un Atlas B. Su objetivo principal es estudiar los diferentes aspectos del campo magnético del Sol. Por ejemplo, de dónde se origina, cómo funciona la dinámica que lo genera, el plasma, las ondas y las partículas que componen el viento solar, cómo las erupciones y solares producen radiación de partículas y generan energéticas que llevan la heliosfera. Además, gracias a su órbita inclinada con respecto al ecuador, podrá estudiar las regiones polares del Sol, nunca antes estudiadas. Esta sonda es el laboratorio científico más completo que jamás se haya enviado a nuestro astro rey. Con sus 10 instrumentos, entre los in situ y los de teledetección, La distancia mínima alcanzada es de 42 millones de kilómetros. La sonda Solar Orbiter, el 5 de septiembre del 2022, la Solar Orbiter ha capturado una imagen de lo que a simple vista parece ser una serpiente de luz, arrastrándose la superficie solar, arrastrándose sobre una superficie incandescente del Sol. Las imágenes tomadas por el Extreme Ultravioleta Images, instalado a bordo de la sonda, fueron utilizadas por los astrónomos para realizar un time-lapse de extraordinaria belleza que dio la vuelta al mundo. La serpiente se mueve a una velocidad de 170 kilómetros por segundo. Eso es equivalente a 612.000 kilómetros por hora. Los científicos han tratado de dar una explicación a este fenómeno inusual. Y según ellos, los científicos, se trataría de un tubo de plasma frío suspendido sobre el planeta circundante, con los campos magnéticos de atmósfera solar en su mayoría abrasadora. Los académicos también han formulado la hipótesis de que podría ser una especie de precursor de las erupciones solares, dado que se originó en que podría ser de que podrías han formulado, perdón, los académicos también han formulado la hipótesis de que podría ser una especie de precursor de las erupciones solares, dado que se originó en una región particularmente activa que tengo que luego emitió una gran cantidad masiva de plasma. El Sol, en muchos sentidos, todavía representa un verdadero enigma para los científicos terrestres. No así para los científicos extraterrestres, que ya en octubre del 2020 habían dado explicaciones a las imágenes tomadas por la misma sonda y que mostraban lo que se había llamado llamaradas solares. Adoniesis, científico extraterrestre, a través de Giorgio Giovanni, había explicado bien que esas llamaradas son las ciudades donde habitan los genes solares y los seres de luz, como se quiera llamarlo. Estos seres que en tiempos remotos pronunciaron la fatídica frase «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», y así dio paso a la lamentable, horrorosa, dolorosa epopeya humana terrestre. Ciertamente no por ellos, sino por el mal ejercicio del libre albedrío por parte de los seres humanos. Las llamaradas sobre el Sol. Releamos algunos pasajes de las explicaciones que Adoniesis le dio a Giorgio Giovanni sobre las llamaradas y que son necesarias para entender mejor lo que él siempre explicaba sobre la serpiente de luz y que expondremos a continuación. Lo que los científicos de la Tierra han definido como hoguera o fuegos que caracterizan la corona solar son en realidad las ciudades donde viven los genios solares. Son lugares grandes, como los continentes de la Tierra. Cada una de estas ciudades es autónoma. El Sol es un ser macrocósmico y su núcleo central está habitado por seres divinos que viven allí, también físicamente, o mejor dicho, etéricamente, con la posibilidad de manifestarse físicamente, ya que ellos manipulan la luz, así como nosotros manipulamos la arcilla. Y dado que la luz es la base de la manifestación, sea física o etérica, ellos son jefes de todas las dimensiones. Es decir, que ha llegado el tiempo de este siglo de que se entienda que el Sol está habitado, no solo a nivel astral, como nos había sido dicho. Hoy estamos preparados para comprender que nuestro gran amigo astro perdón gran astro está habitado también físicamente, y estas hogueras, entre comillas, que hemos visto a través de la sonda solar Orbiter muestran ciudades más grandes que nuestros continentes. Además, Adonisi me ha dicho que estas ciudades donde habitan los seres de luz están compuestas por una energía electromagnética que deriva del átomo de hidrógeno y puede estacionar en el Sol, que está compuesto por que está compuesto por átomos de hielo, donde se regeneran y donde se cumplen sus actividades. También pueden viajar, y lo hacen elevándose y moviéndose a la velocidad de la luz y a la velocidad del pensamiento para visitar otros mundos. Y es sobre todo esta última parte de la explicación la que se destaca, la que se encuentra una continuidad con las nuevas revelaciones referentes a la serpiente de luz, fotografiada recientemente en el Sol, luego de ver las extraordinarias imágenes del fenómeno registradas por la Solar Orbiter. Le he pedido explicación a Giorgio Bongiovanni, quien ha recibido la respuesta directamente del genio solar Adonisis. Y esta ha sido la siguiente. Son grupos de seres solares que, uniéndose al unísono, conforman un gigantesco conglomerado de luz con el cual pueden también viajar por el universo. Giorgio luego ha ampliado el concepto con explicaciones posteriores. Los han hecho visibles para hacerlos entender que ellos, desde la quinta dimensión, pueden hacerlas visibles para los seres de la cuarta y de la tercera. Entonces, los han hecho visibles para hacernos entender que ellos, desde la quinta dimensión, pueden hacerlas visibles para los seres de la cuarta y la tercera dimensión. Entonces podemos definir este fenómeno como un enjambre de seres de luz, reunidos exactamente como lo hacen las ovejas, para formar un solo cuerpo y así poder moverse en el espacio, tanto dentro de nuestra galaxia como hacia otras galaxias. Entonces decíamos, para moverse en el espacio dentro y fuera de nuestra galaxia, como hacia otras galaxias, a millones, sino miles de millones de años luz de distancia. Esto para visitar estrellas en las que viven otros seres solares de la quinta, sexta y séptima dimensión y que son considerados sus hermanos. Parte de una única gigantesca familia cósmica. El concepto enjambres de seres de luz es una novedad absoluta, pero es una consecuencia lógica de que ya ha sido explicado en el mensaje sobre las hogueras solares. De hecho, esa comunicación a Adonisis había introducido el concepto de la existencia de distintas entidades super evolucionadas, pero que viven en simbiosis, como una comunidad de espíritus, unos otros seres divinos que han superado la naturaleza separativa del ego individual egoísta. Repasamos sus palabras. Son ciudades gigantescas en el interior de las cuales viven los genios solares, pero a su vez la ciudad misma son ciudades gigantescas, decía, en el interior de las cuales viven los genes solares, pero a su vez, la ciudad misma es un ser. ¿Qué les parece? Los seres que están dentro de la ciudad son unos otros. La ciudad es una. En su interior hay un aglomerado de entidades distintas que viven en simbiosis. En la misma revelación ya anticipaba que llegarían otras y más sorprendentes imágenes de la luz de la Solar Orbiter. Estoy convencido de que más adelante tendremos filmaciones de cosas aún más impresionantes que concienden a la actividad solar y las ciudades de los genes solares. Si no ocultaran las imágenes, todo el mundo tendrá la posibilidad de ver situaciones de vida y consecuencias. Perdón. vamos a tener la posibilidad de ver situaciones de vida y movimientos que no se pueden definir casuales. Esperemos que estos importantes documentos no sean ocultados. La naturaleza extraordinaria de estos eventos y las relativas revelaciones que los mismos seres solares nos dan es una señal más de que en el tiempo del gran contacto cósmico está cada vez más cerca. Lamentablemente sucede mientras la humanidad se hunde en un abismo autodestructivo que parece imparable. Pero afortunadamente todavía hay alguien en la Tierra que llena el aceite y mantiene su lámpara encendida. Bueno, ese era un artículo de Pier Giorgio Maria, por si acaso, por si les interesa. Muy interesante, además, muy, muy interesante. Bueno, seguimos. ¿Qué les parece si vamos con el otro audio? Porque la semana pasada se nos quedó un audio porque nos ponemos a conversar y se me olvida. Un audio en carpeta, y el audio es muy importante. Nadie tiene una revelación, hermano. La revelación es la venida de Cristo y sus palabras. Mi misión es recordar sus profecías. No es ni Elizabeth estigmatizada, ni yo podemos decir pasará esto. Porque no tenemos ninguna revelación. Nosotros somos estigmatizados que repetimos la señal de la crucifixión de Cristo como recordatorio. Entonces nuestra misión, no sé la de Elizabeth, pero te puedo decir la misión de los estigmatizados todos, incluida ella, es de ser testigos de los pasos gloriosos de Cristo y hablar del Evangelio de Cristo y nada más que de esto y interpretarlo en llave moderna. Es el Cristo que habla de guerras, rumor de guerras, hambre, pestilencia. Es el Cristo que dice voy a regresar con potencia y gloria, voy a juzgar. Es Él, no, ni siquiera tiene que escuchar a mí. Abre el Evangelio y lo encuentras. Yo vine en este mundo para ser su precursor, anunciar su venida. Entonces no tengo que revelar nada. No tengo ninguna revelación. Tengo solamente la misión de explicar la palabra de Cristo y cómo nosotros hoy en el 2016 la podemos entender. Ahora, si yo veo en el mundo catástrofe y veo que tenemos la oportunidad de acabar con el mundo, con las bombas atómicas, abro el Evangelio, ahí recibo la iluminación del Cristo como estigmatizado, y Él me dice, decile que esto es el tiempo. Nada más es esta nuestra misión. Ahora, si los demás estigmatizados dicen cosas que no están en el Evangelio, no son verdaderos, son falsos. No hablo de Elizabeth, hablo hasta de mí. Entonces tú, todas las palabras que yo anuncio, abre el Evangelio y verifica. ¿Por qué dice que aquí va a pasar catástrofes mundiales? ¿Está en el Evangelio? Está. ¿Por qué dice que regresará Cristo con la espada, con la azota, para juzgarnos? ¿Está en el Evangelio? Está. ¿Por qué habla de un mundo de paz, de amor, pero lo heredan solamente los buenos? ¿Está en el Evangelio? Abre, está. Esto es tú. Mi misión es anunciarte, pero tu misión es verificarlo. Entonces, en el momento que Giorgio dice algo, Elizabeth otra cosa, no te tienes que confundir. Nada más tiene que abrir el Evangelio. Si lo que corresponde a Elizabeth es correcto en el Evangelio y Giorgio no, Giorgio es un falso profeta. Lo saluda y te dice, bueno, hermano, tú no eres verdadero y sigues a lo verdadero. Parece un poco bruto, pero es así. La verdad es sí, sí o no, no. Entonces, no es una opinión, ni que nosotros tenemos revelaciones. Sí, tenemos visiones, claro. Vemos al Cristo, claro. Ahora, es el sentido común. Decir que el Cristo está feliz es una barbaridad. Decir que el Cristo está contento porque el mundo es bello es una barbaridad. Decir que todo al final el hombre se va a juntar, no va a pasar nada, es una estupidez. No, no es ser verdadero o falso, es ser estúpido. Porque si tú abres la televisión, no es nada bueno. Al contrario, yo anuncio que al final el mundo no se va a acabar. Pero si uno no tiene fe, este mundo es destinado a la autodestrucción. ¿Me entiendes? Día cada día, esta es la diferencia. ¿Por qué me odia a mí el poder? ¿Quiere matarme, etcétera? Porque no tengo ninguna revelación para burlarse. Yo estoy diciendo lo que está en el Evangelio. Y lo digo con esta señal. Y no me pueden replicar porque es cierto. Por esto tienen miedo. Si yo iba diciendo visiones extra evangelio, extra de la Biblia, no me hacían caso, pero ahora sí me hacen caso porque temen, tienen miedo que lo que yo digo que está en el Evangelio es cierto. Bueno, ahí teníamos un audio muy revelador de Giorgio Giovanni que habla de lo que es su visión en forma muy simple para en una conferencia en Argentina en el año 2016. Entonces habla en forma general, genérica, no con profundidad, pero en forma muy simple, y lo considero muy importante, se los quise destacar. Creemos que es importante de esa manera entender con simpleza la misión, porque no hay que complicarse demasiado. Esa es la misión. Vamos entonces. Aquellos que vivamos es el tiempo de la justicia de Dios que se expresa en los eventos del mundo y en nuestras vidas. Y es también el tiempo de su gracia que se explica en la posibilidad del servicio al Padre y en la alegría del Espíritu por los dones de la verdad y del amor que nos ofrece. Los acontecimientos mundiales se entrelazan con las vidas personales de los profetas de Dios, los cuales a menudo son sustraídos de la tierra a la humanidad que se niega a acoger el verbo que ellos expresan en el mundo, el verbo que representa la voz y la fuerza de un Dios justo, generoso y severo en sus leyes, hoy burladas y quebrantadas por el hombre. Así, entre los escombros de la vida del hombre, este Dios, a través de sus justos y de sus profetas, busca con la luz sagrada de la verdad a los que anhelan ardientemente servirlo y crecer en su viña. El sendero de Dios es a menudo tortuoso, requiere sacrificios y pruebas, impone el don de todos nosotros mismos, dando todo de nosotros mismos, dándonos sin pedir nada, amoldándonos a la imagen de quien Él desea que seamos, poseyendo el deseo implacable de renacer en él en cada momento, para caer y luego volver a levantarnos mirando siempre al sol que se ha hecho hombre entre los hombres. No siempre es fácil relacionarse con la gracia

que está en convivencia con esta podredumbre, entonces podrá cambiar las cosas. Nosotros somos poquísimos respecto al mundo y por eso, para suscitar la intervención de Dios, que tiene el poder de cambiar las cosas y cambiar el sistema, debemos seguir los pasos de su Hijo, y no ha dado posiciones mágicas, sino que quería que sus discípulos sanasen, ayudasen a los pobres, llevasen su palabra al mundo e hicieran diferencias con el imperio. Esta es la misión de nuestras arcas. Debemos seguir el camino del bautista que bautizaba y luego daba la palabra de Dios y gritaba los males del mundo contra los mercaderes, los políticos, los pecadores y anunciaba la venida de Cristo. Solo podemos vencer a la materia si despertamos la ira de Dios dando la vida, siendo valientes y enfrentándose a Goliat, como lo hizo David, quien no tuvo coraje y Dios de su lado. Debemos ser como David y decirle a nuestro enemigo que Dios lo derribará. Debemos despertar su justicia en Dios. La oración y la acción deben caminar juntas como dos testigos y así Dios levantará los océanos. Aquí hace un pequeño comentario respecto de la guerra. Pienso que es Zelensky un emisario del mal y el pueblo ucraniano paga también por esto, así como la agresión autoritaria de Putin y la manipulación diabólica propia del occidente imperialista que quiere utilizar todo con fines expansionistas. Zelensky no es el líder de Ucrania, sino un mercenario, un actor cómico como Grillo que ha engañado a todo un pueblo. Creo que se le ha pasado de la raya y Estados Unidos quiere deshacerse de él. Esto es lo que está aconteciendo y es fruto del contacto de los extraterrestres con las facciones que se oponen entre sí. Por eso comienzan los diálogos para detener la guerra nuclear, pero no el conflicto que aún durará mucho. Esta tregua, sirve para dar a los hijos de Dios la posibilidad de cumplir su misión y operar en el mundo un tiempo más. ¿No tenemos preguntas, parece? No, han llegado preguntas a nuestro auditor. Básicamente, hermanos, les quiero decir que no traicionen a Dios. Nunca traiciones a Adonai. Ámenlo. Hablen con él. Este Padre lee y sabe todo de ustedes. No le mientan. No piensen más mal de sus profetas. No se dejen influenciar por los mentirosos y síganlo. Él conoce todos nuestros pecados. No podemos ocultárselos. Él sabe todo sobre nosotros y sobre mí. Y todo lo que necesita es que admitamos esto y luego pidamos perdón. Adonai desea que nosotros seamos sus servidores, que seamos sus activistas que griten en las calles del mundo la verdad del Hijo, el Cristo. Nosotros debemos apoyar a sus profetas, porque sabemos quiénes son y qué es Él, quien los envía entre nosotros en la tierra, camuflados de jueces, médicos, doctores, misioneros, y por lo tanto debemos seguir el camino que este Padre generoso que nos indica y nunca engañarlo. Cuando Él nos da tanto, nosotros le correspondemos, nunca le decimos no a Dios, nunca le digamos no. ¿Puedo hacer esto? Porque Él no tolera esta actitud. Podemos decirle a Dios, esto no lo entiendo, explícamelo. Y Él te lo explica. Pero nunca podemos negar a sus pedidos porque si engañamos a Dios, nos lo hace pagar muy caro. Esto se llama la ley de causa y efecto. ¿Qué es el karma sino la justicia implacable de Dios? Es a través de la ley de causa y efecto que Él nos hace pagar. Superamos el karma si nos perdonamos a nosotros mismos y defendemos la justicia. Recibir regalos de Adonai e incluso regalos materiales como salud, dinero, familia, una mujer o un hombre que amamos, cultura, arte, bienestar, hermanos, y no ser agradecidos a su voluntad, que nos hace sacrificarnos a veces, pero que nos ha dado todo para significar pagar las consecuencias con grandes sufrimientos en la materia y en el espíritu. Por eso la presencia de Dios en los acontecimientos del mundo debe ser una presencia constante para nosotros. Debemos dar gracias continuamente, pedirle a Dios que nos dé fuerza, decirle que queremos hacer su voluntad, y así nos dará 100 veces más de lo que le hemos dado. De lo contrario, nos quitará todo, incluso nuestra alma, con la segunda muerte. Estos han sido los conceptos expresados en Palermo, en la Nueva Jerusalén. Nos queda poco tiempo. Mis queridos auditores, llegaron dos preguntas. ¿Vamos con las preguntas? Estaba escuchando tu programa, la primera parte, la verdad, aquí ya nadie habla de la guerra, pareciera ya que es un tema completamente que a nadie le importa en realidad, porque no lo tocan los medios de comunicación. Sin embargo, me llama la atención eso de que en Fátima se habló de Rusia. ¿Cómo podrían estos seres saber que Rusia se iba a convertir en un país que iba a provocar una crisis a nivel mundial y casi 100 años después? ¿Cómo ellos pueden saber eso? Es decir, ¿nos deja libre albedrío al ser humano o los tienen programados en relación a lo que viene en el futuro? ¿Cómo lo pueden saber? ¿Viajan en el tiempo? Mi querido auditor, el don de profecía la tienen los seres divinos, en este caso la Virgen, porque ellos ven el espacio-tiempo y ven las elecciones y el comportamiento equivocado del hombre, a dónde nos va a llevar. O sea, no es que nos quiten el libre albedrío, no, sino que la elección equivocada del hombre, siempre hay dos posibilidades, dos caminos, y dos senderos que se ven en el espacio-tiempo de la visión del ser divino. Después de la elección que hizo el hombre, ellos saben que este camino, esta elección hecha, nos lleva a tal parte. Es como decir, esta es la línea 4, yo sé que lleva hasta tal parte. Nosotros no tenemos esa capacidad de ver ellos, pero ellos sí. Entonces, ya hubo una elección por parte del hombre. No es que todo, las profecías son advertencias de lo que puede ocurrir. Y el hombre puede, no es una certeza, es como la advertencia de una madre con un hijo. O sea, si tú corres por arriba de la muralla, te vas a caer y te vas a hacer daño. Y el niño lo puede hacer una vez y a lo mejor no le pasa nada. Y entonces no hace caso. Pero cuando se cae, definitivamente aprende. Entonces, no es una certeza de que si, la profecía no es una certeza, es una advertencia de lo que puede pasar ante una elección hecha por los hombres. El sendero está trazado ya. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Ahora, esta pregunta tenía hartos elementos. La verdad es que no anoté todas las cosas, pero me parece que decía algo más de... Hablaba justamente del libre albedrío. Pero la elección estaba hecha, porque el hombre estaba, no tomó el camino que tendría que haber tomado. Y al no tomarlo, el sendero estaba anunciado. Si hubiera tomado la otra elección, el sendero había sido distinto. Entonces, ellos tienen la capacidad de visualizar el comienzo del sendero y el final del sendero. Nosotros podemos ver solamente el comienzo del sendero. Eso es lo que te puedo decir. No sé si había algo más en la pregunta. Ah, eso de que nadie habla de la guerra es realmente patético. Es lo que hemos visto y lo que percibimos. Entonces, cada día más nos acercamos a la guerra nuclear y vivimos absolutamente ingenuos de la situación de la guerra. Es absurdo, pero es desesperante, porque quienes promueven la guerra son los mismos que manejan los medios de comunicación, porque no quieren que se sepa la guerra, porque si todo el mundo fuera consciente de que nos acercamos a una guerra nuclear, entonces la gente va a salir a las calles, y eso no quieren que pase, porque ellos quieren que se produzca la guerra nuclear, porque son los secuaces del anticristo. Entonces, con la guerra nuclear se pierden todas las almas. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, claro, si vamos a andar en función de lo que digan los medios y nuestro pensamiento va a ser en función de eso, estamos muy, pero muy mal. Lo primero que tenemos que hacer es erradicar de nuestro quehacer a estas alturas de los tiempos que estamos viviendo los medios de comunicación masivos. Tenemos que sacarlos. La televisión hay que quemarla, quebrarla, botarla. Y todos los medios masivos, si no, no vamos a avanzar nunca, no vamos a entender nada y vamos a pensar y obrar en función de lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, buscar nosotros lo que está pasando y pensar por nosotros mismos, porque nunca nos van a decir la verdad. Sobre todo en este tiempo que el mal está peor que nunca. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con la otra. El anticristo, pregunta la Carolina, ¿es Vladimir Putin? ¿Es el Papa? ¿Quién es el anticristo finalmente? ¿Qué personaje político puede tener el bla bla necesario para engullir a nivel mundial a todos? ¿Serán los creadores de la tecnología? ¿Y por qué cada día pensamos más acá que el presidente que tenemos solo responde a los intereses de los gobiernos externos? Porque venía con un discurso, ahora tiene otro y nadie prácticamente lo quiere en Chile. ¿Por qué día a día las iglesias pierden? Mi querido auditor, el anticristo no es Vladimir Putin, ni es el Papa. Esas son las cosas que salen en las redes todos los días. A alguien que se le ocurre hablar, la gente ni sospecha lo que es el anticristo. El anticristo es un personaje que todavía no se da a conocer porque está bajo cuerda, está escondido. Porque él no puede darse a conocer porque se supone que él va a hacerse pasar por el Mesías, por Cristo. Entonces tiene que tener algún rasgo que la gente pueda pensar que él es un Mesías. Y para hacer eso va a tener que ser un personaje que engañe. Un personaje como Putin que está en guerra no puede ser ese, porque ¿a quién podría engañar Putin si ha ido a la guerra? Nunca podría hacerse pasar por Cristo. Entonces, es difícil que sea Putin. Son cosas que la gente dice sin conocer lo que es la función y la misión del anticristo, lo que va a hacer. La principal misión del anticristo es engaño. Y está en la Biblia, no lo digo yo. Y entonces, si va a estar ahí, no tiene cómo engañar a alguien, porque Putin ha sido un líder de guerra. Entonces, Putin es un instrumento del mal, igual que los líderes occidentales también son instrumentos del mal, pero no son el anticristo. El anticristo es mucho más que eso. Ya lo van a ver pronto, pronto, muy pronto. Ahora, parece que nos queda otra pregunta. Tanto adherente, ¿por qué se promueve el LGTB, la pedofilia, los niños? ¿Esto es parte de algo a nivel mundial, algo que tú le hablaste en la Agenda 2030? ¿Por qué estos sistemas que hoy día están manipulando a estos países de Sudamérica? Pregunto a Florentino, ¿por qué la gente que tiene de tendencia a este lado, el comunismo, socialismo, tiende a la pobreza, tiende a estos tipos de temáticas? ¿Es porque hay una agenda detrás? Me llama mucha atención. Tú comenzaste tus programas hablando del TPP-11, y el presidente, cuando era diputado, lo aborrecía y después lo firmó así como tan fácil como nada. ¿Por qué pasa esto? ¿Es una agenda mundial, global? Entonces, los presidentes son verdaderos marionetas, pero ¿marionetas de qué? ¿De los masones, como decías tú al comienzo? Roberto. Efectivamente, Florentino, cuando los presidentes hacen campaña, buscan salir y para eso ponen el papel aguanta cualquier cosa, ponen campañas políticas, discursos bonitos, etcétera, etcétera. Una vez que salen, se sientan en el sillón y llega el señor del maletín y les dice cómo son las cosas. Les viene a ofrecer grandes regalos, pero les viene también a poner condiciones, porque son representantes del poder mundial y les dicen que los que mandan no son ellos y que se les va a decir lo que tienen que hacer. Y eso le pasa a todos los presidentes. Le pasó a Obama, que fue elegido antes de ser presidente, fue elegido por sus intenciones, Premio Nobel de la Paz, y fue uno de los presidentes que más guerras comenzó. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que seguir una agenda. El presidente nuestro, un títere más chico todavía, con mayor razón. Entonces, ellos no son nada, los presidentes no. Son los tontos útiles que dan la cara. Esos son los presidentes. Porque ellos, a través de ellos, manipulan sus marionetas y ellos no dan la cara. Ellos no están escondidos. Ellos dan las órdenes, pero no dan la cara. Entonces, para eso sirven los presidentes del poder mundial. ¿Qué más te puedo decir? Es un tema que lo hemos reiterado muchas veces, digamos que el poder mundial, los masones forman parte del poder mundial. Ah, hablabas tú de lo LGTBI y la pedofilia, la agenda LGTBI. No solo aquí en Sudamérica, mi querido amigo, en Europa también, y en países ricos también se ha movido la agenda, en Países Bajos, en los países nórdicos también, fuertemente la agenda LGTBI, y son, no son países pobres. Es la agenda del anticristo, mi querido. Más que la agenda 2030, esto particularmente, la eutanasia, la LGTBI, las leyes de aborto, son agenda de todos los programas de obligados de todos los gobiernos del mundo, porque es la agenda del anticristo. El anticristo toca un botón y le dice a los que están abajo que impongan esa agenda, y la tienen que imponer. Y eso está basado en las leyes talmúdicas, que lo hemos conversado acá. Todo eso forma parte de lo que de la construcción del programa anticrístico del mundo. El anticristo va a ser el Mesías de los judíos, y por eso que ellos tienen las leyes talmúdicas que tienen, que promueven la pedofilia. Ese es el Dios que de ellos, el que va a llegar, que promueve la, permite la pedofilia, que permite que se maten los no judíos, a pesar de que Dios dice no matar, pero ellos tienen otro Dios. Pues. Ese es el otro Dios que va a llegar. Entonces, hay tanta cosa que la gente no sabe, y la agenda esta del mal hay que entenderla para estar prevenido del engaño que va a venir. Y todo está basado en esto, en el Talmud, de los judíos. Los judíos son los que gobiernan el mundo. De hecho, la familia más poderosa del mundo, que es la familia Rothschild. Esa familia es tan poderosa que creó el Estado judío en el 1948. Esa familia creó el Estado judío. Y le pusieron, fraudulentamente le pusieron Israel. Y fraudulentamente lo llaman sionista. Y esos sionista e Israel son nombres sagrados que se manejaban hace 3.000 años atrás o más. Y estos fraudulentos hace menos de 80 años le pusieron Israel a Israel. Y como la gente es tan ignorante y la gente ve televisión y esas cosas no salen en televisión, entonces, cuando les dicen que Israel es un pueblo elegido, que qué sé yo, que ellos son los que dictan las pautas de cómo tiene que ser, la gente creía. Si hasta los sacerdotes creen, yo me he agarrado con sacerdotes y hasta creen que el pueblo israelí son nuestros hermanos mayores y que hay que hacerles caso. Son tan ignorantes, ¿no? Y se supone que ellos son guías. Entonces, eso es el mundo que vivimos. La gente vive en la absoluta ignorancia, en la nebulosa absoluta, porque a nadie le interesa investigar, a nadie le interesa pensar, sino que se comen lo primero que les dan. Eso es lo que pasa, mi querido amigo. Parece que tenemos alguna pregunta más, ¿o no? Desde San José, hoy día fui a un seminario, el Congreso del Futuro, y hablaban de los neuroderechos. Es decir, la inteligencia artificial algún día nos puede llegar a manipular, porque nuestros sentidos son limitados. No vemos todos los colores, no podemos escuchar todas las frecuencias, pero hoy día con el 5G y el 6G que viene en camino, finalmente nos van a instalar un chip, nos van a manipular. ¿Y para qué? ¿Cómo nos quieren? Manipulable. Y si nos pueden manipular y nos han manipulado a través del deporte, la música y la iglesia, ¿quién podrá hacer algo por nosotros, la gente más humilde? ¿O tenemos que entregarnos como borregos ante los poderes fácticos del mundo? ¿Y son los masones finalmente los dueños del mundo? Qué pregunta. Efectivamente, ellos quieren ponernos, de hecho en Davos esta semana se habló, y eso se me olvidó mencionarlo, Klaus Schwab está hablando de que va a hacer implantes en los cerebros de las personas de aquí al 2030. Eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces, la agenda del mal es esa, porque quieren convertir hombres, los hombres borregos en superhombres para el trabajo, hombres sin alma, hombres enamorados de la tecnología y que al servicio de la tecnología y manipulados por la tecnología. Si ya la gente no tiene la capacidad de pensar, no tiene la capacidad de discernir, ni investigar, ni nada, es fácil manipular al hombre ya un poco más y se va a transformar en eso. Todo el objetivo del mal es que las almas se pierdan. Ese es el objetivo final. Es para allá va todo, que las almas se pierdan. Y con esta tecnología van a tener mejores trabajadores, mejores... Si a ellos les interesan los trabajadores, y cuando dejen de trabajar, no les sirven. El trabajo esclavos que trabajen eficientemente y mientras le duren. Y mientras que cuando se les agoten, son desechables. Las jubilaciones no van a existir, los viejos los van a matar. Eso está todo escrito. Pero la gente está tan dormida que no cree, como no lo dicen en la televisión, entonces no existe. Entonces, esto es como el cuento de la rana hirviendo, si la echan en una olla salta, pero si le ponen agua helada y la empiezan a calentar de a poco, la rana se empieza a acostumbrar, finalmente se queda dormida y muere así sin darse cuenta, ¿te fijas? Ese es el cuento de la rana. ¿Qué es lo que están haciendo con la gente? La gente no se va a dar cuenta cuando esté muerta. Porque no nos damos cuenta que ya estamos muriendo. Creemos que estamos vivos, pero en realidad estamos muriendo. Todos. Por esas nulas capacidades que tenemos, por esas capacidades, nulas capacidades de, ni inquietud de investigar, ni de conocer. Si la gente tuviera la inquietud de conocer, ellos no tienen posibilidad de dominar nada. Pero nuestras capacidades las durmieron, las agotaron, las terminaron con el control mental que han hecho, algo que lo venimos hablando hace 4 años o más. Entonces, ¿qué quiere que les diga, pues, amigos? Estamos en la hora y muchas los tenemos que dejar. Siempre son interesantes sus preguntas, mis queridos auditores. Y lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa Verdad, una alternativa. Muchas gracias a la producción y a ustedes, por cierto, y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.